Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Fernando Formigo, integrante del grupo Antú. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Bien. Nosotras y nosotros por este lado, bien. ¿Qué se siente? 25 años de Antú, Fernando, de remarla, de tristezas, pero muchas alegrías seguramente. ¿Cómo viene la mano, Fernando? Bien, viene muy contento, porque lo que tenemos para recordar son cosas hermosas y el hecho de sostener un grupo durante tanto tiempo con una identidad y con un reconocimiento es re lindo. Este sábado espero que podamos haber plasmado esto que te estoy diciendo. Van a sumar ex integrantes que fueron bastante significativos en el paso por el grupo, como, como Guille, en este caso no va a tocar porque está en una situación de salud complicada. Es cierto, es cierto. Pero va a estar ahí presente, después de Gustavo, y viene de Aluminé Gonzalo del Castillo, que fue uno de los fundadores junto conmigo de Antú. Así que nada, vamos a compartir ahí un par de temas y después mostrar lo que estamos haciendo actualmente con Antú, que es otra formación distinta, pero siempre manteniendo como la misma línea de laburo, ¿viste? Muy comprometidos con el trabajo profesional y con dejar nuestra impronta en los temas musicales, y que aunque guste o no guste, es música de San Martín de los Andes, pues toda música producida por músicos que habitamos o que habitaron San Martín de los Andes, y reflejamos lo que entendemos que es nuestra mixtura como sociedad, nuestra mixtura cultural. Así que bueno, muy contentos de poder hacerlo en Cotesma también, que la cooperativa, cooperativas de San Martín de los Andes, que tiene es la única de las cooperativas que tiene un teatro, decidimos hacerlo ahí. En realidad lo íbamos a hacer en el Teatro de San José, pero no se puede. No se terminó. Arreglándolo y todo eso, porque Antú tocó muchos años en el teatro, hasta la primera reinauguración del teatro fuimos parte de ese teatro, y es nuestro teatro. Aunque nos nieguen tocar ahí, muchas veces que nos ha pasado, es nuestro teatro, es el teatro de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Pero más allá de todo eso, muy contentos, muy muy contentos. Recibimos salutaciones de todas partes, y por ahí lo que piden, que lo repliquemos por ahí en otra ciudad, está buenísimo. Así que bueno, vamos por esa. Es este de sábado gira. De gira, ¿no? De gira, digo, de poder hacer una gira por los 25 años. Y Fernando, vos estás en otros grupos, Vicandino, en otras. Para contarle a los vecinos en estos inicios, bueno, vos estás con todo lo que tiene que ver con vientos, Agustín González en guitarra, Milo Levanja ahora en bajo y Kevin Rodríguez en percusión, ¿no? Y recordando también a los compas anteriores, a Guillermo Jonas, a Gonzalo, a Gustavo, como hacías recién, ¿cómo es andar el camino de la música con varias agrupaciones y sostenerlas en el tiempo, incorporar nuevos temas, estudiarlos, ver que el público o la gente que los va a ver, cómo se engancha, si se engancha, no se engancha, en esta trayectoria, porque 25 años es un montón, y en la música es muchísimo, y está muy bueno que se pueda realizar desde acá, desde San Martín de los Andes, desde vecinos y vecinas de la localidad, y mostrando lo que se puede hacer a través del tiempo y se puede ir desparramando hacia otros y otras. Mira, el transitar como músico en San Martín influye mucho, es una apuesta bastante autártica, o sea, donde vos haces un trabajo y después lo ofreces en distintos lugares y vos haces la autogestión, como estamos haciendo ahora con Cotesma, para poder brindar ese trabajo, y estás totalmente, vas a riesgo desde lo económico, pero no de lo emocional y no de lo cultural. Hay cosas que quería destacar, que por ejemplo, en este caso, nosotros cumplimos 25 años como grupo y no pudimos tener ningún apoyo estatal, tanto de provincia, nación, y bueno, acá el municipio nunca lo vamos a tener con esta momia que tenemos de secretario de Cultura, pero hay otras formas de hacer política, como nos ha sucedido el año pasado. Tuvimos un reconocimiento en el encuentro de Provincial de Música Andina, y el Ministerio de las Culturas nos hizo un presente, nos reconoció por el trabajo que venimos, que siempre sostuvimos. Pero hace, en el año 99, nosotros grabamos nuestro primer cassette, y eso fue por medio del Estado. Mira. Porque Elena Lacuente, que era la directora de Cultura, nos propuso, con el, y creó el Fondo Municipal de Cultura. Entonces nos grabó, nos dio de regalías 100 cassettes, y los otros 400 cassettes los vendían en el puestito que ahora tienen la Peña y afuera de Cultura. También sí. En conjunto con libros, que también hacía la misma, la misma forma de producción, y postales con cuadros de personas de acá de San Martín. Y con eso recuperaban y volvían a invertirlo en las demás personas. El Estado fue, como nos dio el puntapié inicial para que tengamos nuestra primera grabación. Y otra cosa que también sucedió muy interesante, allá por el aniversario del pueblo, que nos contrataron como músicos para tocar. ¿Y qué pasa siempre acá en San Martín? Está romantizado de que los que hacen cultura no tienen que cobrar, por lo menos un trabajo. Y nosotros fuimos el primer grupo de San Martín de los Andes que el Estado Municipal le pagó por tocar. Y eso fue, estaba Fernanda en la gestión de turismo, y fue la primera vez que le pagaron un grupo San Martín, fue de San Martín, porque contrataba gente de Víctor Heredia, vino Serrat, claro. Y siempre el Estado tenía plata ahí para eso. Claro. Pero empezó a romper eso, y es algo que me parece importante, porque son políticas de Estado, empezaron a ser parte de la política de Estado. Hoy no te puede el Estado Municipal, ni Provincial, ni Nacional, llamar para que toques ad hoc. No, porque hubo eso, se construyó, se fue construyendo y desconstruyendo el sentido común durante muchos años. Y la presencia del Estado también es importante para que vos sigas creciendo, porque nosotros también grabamos otro CD por medio del Instituto Nacional de la Música, que fueron derechos conquistados en el gobierno de Kirchner, de sacar la Ley Nacional de la Música, que impulsó la creación del Instituto Nacional de la Música, de la cual tiene destinados fondos para el fomento de los músicos y músicas de todo el país, federalizadamente. Y eso es importante para que uno siga vigente, compañeras y compañeros, sigamos vigentes con proyectos que son autogestivos, totalmente autogestivos. Esto para que la vecina y el vecino lo sepa, que cuando prende la radio y escucha un tema musical y empieza a ver, ¿y cómo hizo esta persona para llegar a este aparatito y que suene? Bueno, esa persona hizo un montón de años de estudio y de laburo, con o sin acompañamiento. Hay veces que muchas veces con el acompañamiento del mercado y el privado, y en el caso nuestro tuvimos un tapiz muy fuerte desde el Estado, que siempre valoramos eso. No sos una banda oficial del Estado, no, recibís beneficios como otras bandas del Estado para poder seguir impulsando y fomentando nuestra música, porque el Estado confía de que lo que estás haciendo le hace bien a la sociedad, o una sociedad, un proyecto de sociedad que queremos, ¿sí? Tal cual, ¿no? Ayer hablábamos con otra trabajadora de la cultura y en este mismo aspecto, ¿no? El reconocimiento que tiene que ser para aquellos que laburan, y cuando decimos trabajo, no solo es en la producción, en la obra de construcción, también en la música, ¿no? Y ese reconocimiento que, vos tocá nomás y se hacen música nada más, ¿no? Vení, vamos a hacer un festival, pero... no hay reconocimiento, salvo que sea una figura relevante, como decías, que sí, en esos momentos hubo aquellos dineros. Pero esto viene siendo una constante, ¿no? Hacia los trabajadores de la cultura, acá en San Martín de los Andes, la no visibilización, el no reconocimiento y el vení, total, no importa. ¿Cómo ves después de las PASO del domingo, el futuro cultural y de la vida de estos lados, Fernando? Es que la estamos viviendo ya, nosotros en San Martín ya se está viviendo. Vino Hugo Fattoruso a la Escuela de Música y no estaba presente el secretario de Cultura, ni tampoco en donde tocó Fattoruso en el espacio Trama, no estaba. Estaba completa la sala, pero si viene algo que organiza Cultura... Ahí sí aparece. Y eso es muy triste porque él es la persona que está a cargo de la cartera, de la cual es la persona responsable en visualizar para qué lado va la cultura de la municipalidad, de nuestro municipio. Y el no estar presente, pero sí estar presente, por más que no lo organice en una feria de libros, porque él apunta a los libros y a la pintura. Eso deja muy claro cuál es su proyecto. Y nosotros, y nosotras en la cuestión de lo musical... tenían un miedo fuertísimo. Uh-huh. Hasta tenemos una asociación que está reconocida a nivel nacional, que es MUSA, donde hemos hecho festivales. Ahora el 4 de octubre organizamos otro festival provincial con todas las asociaciones del Neuquén. Es el tercero que organizamos, y que solamente lo único que dijo que aportaba era el espacio trama, la parte gratuita, porque hay un comodato de la cual hay un porcentaje, que es el 20% mensual, que el Estado hace uso de ese espacio. Pero ese espacio, para poder tramitarlo municipalmente, tuvimos que venir con la firma de la provincia, que es el que firmó ese comodato. O sea que hicimos un trabajo que tenían que haberlo hecho. Y obviamente que figura el logo, pero ni aparecen por ese lugar, ni siquiera para observar en dónde pusieron la firma ellos, generando que esto sea posible también. Uh-huh. Entonces, a lo que viene a nivel ahora nacional, que espero que no sea tan así, porque es hermoso escuchar dentro de los espacios culturales la preocupación, la sensibilización y las ganas de activar para que esto no suceda, que es las vulneraciones de derechos consagrados, el acceso a la cultura, que las infancias accedan a la cultura. Yo te digo, Laura, que nosotros lo vemos muy clarito acá. El centro cultural que hay por excelencia en el barrio del Henar es la Escuela de Música. Y al lado de la Escuela de Música funciona también otro centro de excelencia, que es la biblioteca. Uh-huh. Y también en la 188 funciona la orquesta, ¿sí? La orquesta de los Andes. Qué bien. Y nosotros vemos en el cotidiano de cómo es hacer empanadas, rifas para conseguir instrumentos y todo eso. Entonces, esto va a estar potenciado por a nivel nacional. Obviamente que asusta, porque es un desguace tremendo de la cultura. Siempre la cultura fue un refugio de resistencia, y estamos acostumbrados a luchar siempre. Y por ese camino se va, ¿no? Por ese camino seguirla, ¿no? Sea lo que sea, o lo que se vaya vislumbrando de acá a octubre. Lo que va a exigir es que los representantes políticos de espacios que no pertenecen a ese espacio que es el que amenaza con llegar al poder, vemos que no están a la altura de las circunstancias, ni para correrse, sino para repetir una fórmula de acción que no tiene nada que ver con lo que está pidiendo la sociedad ahora. La sociedad está pidiendo respuestas, y las encuentra con una persona que dice que tiene esas respuestas. Y eso hay que, no es autocrítica, sino es saber leer un poquitito, no es por ahí. Y a mí me queda siempre la frase que si no sos parte de la solución, no seas parte del problema. Eso, no, bueno, te ahora el problema. Que son parte del problema, porque frenan a un montón de compañeras y compañeros que quieren plantarse frente a, y vienen con recetas que ya son vetustas para eso. No, no sirve más el sillón ni la notita. El pueblo está pidiendo otra forma de acción para que esto no suceda. No volver a repetir lo de 2015. No, ya sabemos cómo es. Ya vivimos 4 años y esto va a ser peor. Ya se sabe que va a ser peor. Aparte te lo dicen. Va a ser peor. ¿Sí? Así que si las vecinas y los vecinos están escuchando, no es para que tengan miedo, realmente, sí para que entiendan de que en el caso de la cultura la van a ver por el celular nada más, y sí que hay, y a cuentagotas apoyo, de qué. No va a haber apoyo, nada, te clavan un shopping, ¿sabes qué? Esto no sirve, esto, la famosa frase capitalista de ¿qué produce esto? Produce alegría. No, eso no se cotiza en bolsa. Chao, te lo cierra. Exactamente. Produce amor, produce abrazos. No sirve. No. Y está con esa. Sí. Uh-huh. Y todo esto, ¿no? Pero vos decías, hay un centro cultural que es la Escuela de Música, hay otro centro cultural que es la Biblioteca Popular 4 de Febrero, hay otro centro cultural que se transforma en la Escuela 188 para la orquesta, es hacer en las empanadas, es hablar con las familias, es que las familias opinen, es que los pibes y las pibas sigan creciendo y por ese rumbo, además de los gobiernos y qué batallas culturales se darán, ¿no? Pero ponernos o ponerse en ese lado, y está bueno que lo comentes, que lo digas, Fernando, porque a veces se ve un espectáculo de música, algunos que tocan, otros que bailan, pero se tiene un montón de esfuerzos, tiene un montón de energías, tiene un montón de ánimos y desánimos, y que se sale adelante, y nada más y nada menos en estos 25 años de Antú, cuántas anécdotas, cosas y batallas culturales habrán librado, que seguramente las vamos a escuchar, las vamos a sentir el día sábado. Fernando, lo que quieras agregar, invitar a los vecinos y vecinas. Sí, los invito a estos 25 años de Antú, que es el reflejo de laburo cultural dentro de la comunidad. Y no es el reflejo solamente de la música que hacemos con Antú, sino de lo que estamos impregnados de lo que vivimos culturalmente en San Martín. Y una cosa que quería decir, haciendo alusión a lo que hablábamos de los centros culturales y la orquesta ahora para septiembre se va a Tecnópolis. Van a tocar, se va a armar una orquesta de 2000 pibes y pibas. Qué bueno. Con Panisi, con León Gieco. Y va a ser debut y si sigue la política según lo que se visualiza, va a ser debut y despedida, porque ya sabemos lo que pasó en Tecnópolis, ya sabemos lo que pasó en las orquestas. Y las mamás y los papás que están mandando sus pibes y pibas a la orquesta, que son los que ponen en su participación democrática el futuro de esa orquesta, tienen que comprenderlo y que ya lo vivimos y que esto se acaba, se corta. O sea, si gana este tipo de partidos, esto se corta directamente. Y no hay que ser egoísta y pensar, bueno, total, mi hija ya el año que viene se va a estudiar el secundario y deja la orquesta. Son para las personas que vienen. Y pensar de cómo esa piba eligió irse a estudiar a otro lado, de la misma carrera o parecida, y que disfrutó un bienestar hermoso, cultural, gratuito y con genios profesionales que lo van guiando, que lo van dirigiendo. Y ahora con estas cuestiones de intercambiar con otros pibes de otras partes de Argentina, esa sensación de poder disfrutar el acceso al arte, ¿no? El acceso a la música de manera gratuita, donde el Estado está presente. Entonces es para que tengan un poquitito de empatía para lo que viene, que obviamente que uno comprende que nunca está llena la ladera con lo que va sucediendo con el Estado, porque estamos en un mundo capitalista y siempre fue así. Pero sí comprender que estas pequeñas cosas sí mueven el amperímetro en la vida de los pibitos y las pibitas de los barrios acá de San Martín. Sin ninguna duda. Entonces, nada. Y Antú se impregna de eso y lo dice. Cuando toca, siempre lo dice. Hemos tocado por la liberación de Milagro Sala en Ultrabús, donde exigimos que pongan las fotos de Seba Mikkel con el trabajo de la Tupac, porque nosotros queremos seguir haciendo música de cara al pueblo, no de espalda. Viste, corrernos y darnos vueltas, como está sucediendo con lo que pasó en Jujuy. Exacto. Y no tengo ningún problema de decirlo, con el grupo Tex, es el grupo de oficial de Gerardo Morales, que no se sensibilizó con la música que hacen, que tiene muchísimo que ver con los pueblos originarios que fueron y están siendo reprimidos con todos los días. Y ahí está pero no podés andar aplaudiendo a un colega musical que levanta como otro perejil de acá, que levanta la bandera de los mapuches, y después va y saca una foto con Alberto Bruno, que estaba en contra de la Bueno, Foch y la Plaza. Esas cosas Antú las tiene claras y las dice. Qué bueno. Y eso también es Antú, no solamente la música, es el posicionamiento político que tenemos frente a la cultura, ¿viste? Tal cual, Fernando, tal cual. Así que, bueno, la convocatoria es este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural Cotesma. Y bueno, desde acá, desde la radio de los compañeros y las compañeras, abrazo a Antú, a los actuales, a los que en algún momento transcurrieron, y agradecerles por todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo y lo que seguirán haciendo en estos tiempos, que mucho tiene que ver con todo lo que dijiste, Fernando. Así que te mandamos un gran abrazo, mucha fuerza para el sábado y nos encontramos a la vuelta de la esquina en donde sea. Dale, abrazo. Chau, chau. Abrazo, gracias. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.